Buenas noches, Félix. Derrota en Utebo por la mínima. ¿Cómo viste el partido? Bueno, pues al final siempre lo que importa es el resultado, pues hay que verlo mal, porque no nos trajimos nada positivo, ¿no? En cuanto al partido en general, bueno, yo creo que aparte de que viniera marcado un poquito por el aire, hizo bastante aire durante el partido, pero bueno, yo creo que el equipo estuvo bien puesto, jugamos durante muchos minutos donde nosotros queríamos, nosotros presionamos muy bien, impedimos que el Utebo jugara fácil al fútbol, incluso tuvimos más el balón que ellos durante bastantes minutos, pero nos faltó mordiente arriba, no nos incorporábamos bien, nos faltó quizás algo de atrevimiento, de ir más a por el partido, y no tuvimos demasiadas ocasiones de gol, quizás en la primera parte alguna llegada, pero no demasiadas ocasiones de gol, ¿no? Y sin embargo el Utebo, pues sin estar a gusto en el campo, sin tener su fútbol, un poquitín atrincherado, pero bueno, ahí entre los dos puntas quedaron dos o tres ocasiones de gol. Y luego la segunda parte ya pues un poquitín vino marcado más por el aire. Ellos jugaron más el largo, se metían enseguida al borde de nuestro área y en un balón parado, pues consiguieron el gol, ¿no? Yo creo que el resultado del empate no hubiera sido injusto ni muchísimo menos. Quizás ellos tuvieron alguna ocasión más que nosotros y quizás nosotros tuvimos más un poquito de control del tiempo y del espacio, más del partido más que ellos, ¿no? Pero como te decía antes, lo importante es el resultado. Y una pena porque el equipo trabajó mucho, fue atrevido, buscó hasta el final el empate. Una pena habernos venido de vacío, nos hubiera dado muchísima alegría haber puntuado en un campo como el del Utebo y el equipo se lo mereció. Porque si bien es cierto que es un partido en los que hay poco que perder, conseguir un puntito siempre alegra mucho, mucho a tanto al equipo como a la afición como al resto. Sí. Lo que más pena te da es cuando has hecho un buen partido, ¿no? Porque si tú vas a un campo en el que haces un mal partido, te generan 10, 12 ocasiones claras de gol, no sales de tu campo, te circulan rápido, la pelota no la tocas, pues es normal que pierdas, ¿no? Pero cuando tú ves que has tenido posibilidades, que has hecho un buen partido, que todo el mundo ha trabajado muy bien, que apenas te han hecho ocasiones de gol, nos hicieron el penalti que tuvieron y dos ocasiones más quizás en todo el partido, no más. Y pierdes, pues te da mucha rabia porque te da mucha pena no haberte tenido positivo. Y sí, bueno, claro, puntuar siempre es bueno, eso está claro, da confianza y hace que te reafirmes en el trabajo, ¿no? Eso está clarísimo. Y ahora tenemos el sábado la última etapa de este Tourmalet contra la Zaragoza, sí. B. No sé, bueno, otra vez otro partido más contra un rival de nuestra liga, pero que habrá que hacerle plantarle cara. Sí, no, todos son de nuestra liga, ¿no? En el sentido de que nosotros tenemos que ir a por los tres puntos siempre, ¿no? Claro que es más fácil sacar los tres puntos con un equipo más similar al tuyo en cuanto a plantilla y en cuanto a otras cosas que con uno de los de arriba, ¿no? Pero la liga es para eso, todos igual, cualquiera puede puntuar. Es más difícil, pero hay que intentarlo, ¿no? Y el Zaragoza B es un equipazo, quizás sea el gran favorito al título, pero nosotros estamos plantándole cara a equipos, a buenos equipos, y se lo estamos poniendo muy difícil. Si efectuamos el partido de Legia en nuestra casa, que se dio como se dio, ¿no? Con esos goles a balón parado, a los demás les está costando muchísimo hacernos ocasiones de gol, y no nos están dominando, ni nos están metiendo en nuestro campo, ni no somos inferiores en el centro del campo, no tenemos menos balón. Sí, le puede costar, vamos a ver cómo se da el partido, porque nunca se sabe cómo se puede dar, pero nosotros a por los tres puntos, es en nuestra casa. El Zaragoza B, de entrada, vamos 0-0 y vamos a ver lo que pasa. El equipo va a trabajar muchísimo. Nosotros estamos entrenando muy bien. Quizá ahí me gustaría más, a ver si ya empezamos a recuperar jugadores, que estuvieran todos peleando y crecieran cada entrenamiento un poquito más por el tema de trabajar al 100%, incluso por ir convocados, ¿no? Eso lo empezaremos a recuperar aquí a 2 o 3 semanas. Pero estamos trabajando muy bien. El equipo está creciendo muchísimo. Yo cada día le veo cosas con más madurez, con más oficio. Eso me gusta mucho y vamos a ponérselo muy difícil a todos. Y a Zaragoza del sábado también, ya lo verás. Porque para el partido de Zaragoza recuperamos jugadores. Bueno, pues, perdemos seguro a Manel, porque fue expulsado con doble amarilla. Entonces Manel es un jugador que después de volver de una lesión, es una pena porque es un jugador importante. Todos son importantes, ¿no? Pero Manuel también es muy importante para nosotros y después de una lesión que se pierda un partido, pues es una pena, ¿no? Pero bueno, recuperamos con seguridad a Juan, que es un chico que empezó muy bien y apenas ha podido disputar 2 partidos con nosotros. Y recuperaremos también a Héctor, que ya tiene el alta. El último día, bueno, no quise arriesgar yo tampoco para darle unos minutos, a ver si esta semana puede entrenar bien y ya también entra. Recuperamos a Isma, estaba sancionado, ya son tres jugadores. Quizás la duda es si va a llegar Enrique o no va a llegar Enrique. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona esta semana. Y bueno, y seguimos con las bajas de Alberto, de Cristian Briá y de Joffre, si no me equivoco. Igual me dejo alguno en el tintero. Pero bueno, ya no son 7 o 8 bajas, ya empiezan a ser 3 o 4 y eso es importante para el equipo. Pues bueno, Félix, hablaremos el domingo o el sábado mismo sobre el partido contra Zaragoza B. Que mucha suerte. Muy bien, muchas gracias, Oliver. Hasta luego, Félix. Gracias.